entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio UAC. El espacio en la trinchera herziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Cuando Ignacio Ramonet habla de desobediencia cívica y no de desobediencia civil, marca una clara diferencia en que muestra la relación que existe en ciudadanismo y su propia base. La palabra civil se refiere de forma objetiva y neutra al ciudadano de un Estado que no ha elegido nacer en él. El término cívico define lo que corresponde a un buen ciudadano, es decir, aquella persona que demuestra activamente que forma parte de ese Estado. Como lo podemos comprobar, la diferencia es esencialmente de carácter moral. We'll be right back. En efecto, una de las fuerzas del ciudadanismo reside en ese carácter esencialmente moral, por no decir moralizador. Pasa fácilmente de la denuncia de la crisis a la propuesta de repartir los frutos del crecimiento, sin tener en cuenta los hechos y sin realizar ningún análisis. Lo que cuenta es tener la posición más cívica posible, es decir, la más generosa, la más moral, y por supuesto, todos y todas se posicionan por la paz, contra la guerra, contra la mala comida, por la buena comida, contra la miseria, por la riqueza. En resumen, más vale ser rico y gozar de buena salud en tiempos de paz que ser pobre y estar enfermo en tiempos de guerra. Ciudadanismo y ciudadanos. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con Cotard, esta banda de Distibit de aquí de San Luis Potosí, que nos va a estar acompañando en esta próxima tocada del jueves 5 de mayo, que ya la emisión pasada estuvimos platicando muchísimo sobre este evento. Y bueno, pues primeramente escuchamos Parálisis, después Cajas de Plomo y después Eterna Condena. Este pequeño texto lo sacamos de Ciudadano, Demasiado Ciudadano, una breve crítica a la ideología ciudadanista. Bueno, este también es un librito que nuestro queridísimo amigo Sebastián por ahí nos consiguió. Y ya, también la semana pasada habíamos comentado algo que pues hay que invitarlo para que nos muestre. Ahora sí que el catálogo de lo que está distribuyendo, y esto lo saca Tutía Ediciones y tiene muchísimos más ediciones que son muy muy interesantes. Ya habíamos leído otros textos pequeños, que realmente es un libro muy pequeño, muy fácil de leer, y creo que nos explica muy bien esto de ciudadano, demasiado ciudadano, este ciudadanismo, una crítica a esta, si le podemos llamar, ideología que yo creo que, no sé, unos 10 años a la fecha está muy, muy presente, y hemos visto muchos movimientos de este tipo estar en el top de las noticias de las noticias solamente digo no más y después caer y muchos de sus líderes quedarse en eso, en las noticias después. Pues vamos a estar esta noche platicando un poco sobre la tocada del 5, que como les he dicho, les había comentado, bueno, pues la semana pasada nos presentaron el cartel, pero por si no se enteraron, pues hoy lo van a hacer. Una banda más se va a meter a este cartel, a esta tocada que ya muchos dicen, oh, es la mejor tocada del año. Bueno, pues la mejor tocada es cuando uno le nace ir y la disfruta, así como dice que estamos aquí. Tenemos a Emma de invitada esta noche y estamos haciendo comentarios, nada más que no se acerca al micrófono, tienes que acercarte al micrófono. Que por cierto, pues hoy está el Chocofest. Esto está en estos momentos, a todo lo que da, esto es en Carrillo City, aquí cerquita, ya saben. Nada más pregunten la dirección y van a dar con ella. Pero también hay una tocada de metal donde está Tepit y ya no me acuerdo qué otras bandas, pero es Dead Metal, hasta Worms también, el Grindcore. Esto es aquí cerquita también, en La Piedad. No hay pierde, es más, terminando el programa se lanzan a cualquiera de las dos y seguramente todavía van a estar. Y bueno, pues ya comienzan los eventos de a poquito. Así que bueno, rápidamente vamos a escuchar una más de Cotard, que también va a estar acompañando este cartel del próximo jueves 5. Esta es la canción No Hay Escape y pues regresamos. Bueno, pues estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues Suecia podría tener Anti-Cymex y Japón podría tener a Disclosed. Pero Brasil tiene a Beethoven, el ejército borracho de un solo hombre. Y eso pues es decir mucho, porque en este género del crosspunk no suele ser el tipo de música que genera bandas que duren más de 25 años, como es esta banda de Beethoven. Pero bueno, esto es porque Fofao, que es el corazón de Beethoven, dice precisamente que no hay ninguna banda, es decir, él hace por todo por sí mismo, y por egoísta que parezca, si no hay banda, no hay egos, no hay ensayos atrasados o salteados. Y eso es lo que nos hace entender por qué más de 25 años y más de 30 producciones y 60, si contamos las diferentes ediciones que se hacen en diferentes países. Y bueno, es algo que también Fofao en una entrevista dice, que ni siquiera él puede realmente saber cuántas ediciones hay en el EP, cuántos splits, cuántos EP, CDs, cintas, CDR, compilaciones y todos los demás formatos. Ha salido Beethoven, y bueno, pues esta vez Beethoven viene a Querétaro, precisamente están presentando, esto es como parte de este Festival Internacional Punkitud, que precisamente en estos momentos están presentando, ¿quién estará ahorita? No tengo idea, creo que a las 11:30, sí sé que a las 11:30 comienzan los Monjo, pero pues un saludo a quien esté por allá, quien esté disfrutando el Punkitud, quien esté en la tocada ahí en el Chocofest, o quienes estén en esta tocada de metal que está llevando a cabo aquí en la Piedad, cerquita. Pero bueno, pues vamos a escuchar dos canciones de Beethoven, que serían Proyectos Atómicos y En la Cámara de Gas. Esto lo estamos sacando de una discografía del 2002 al 2004 solamente, y trae 28 canciones, bien 7 canciones y un video. O sea, así que elegimos solamente eso porque pues tiene un montón de música, pero pues es solamente una muestra para que se den una idea si no conocían esta banda de Tease. Entonces escuchemos Proyectos Atómicos y En la Cámara de Gas. Oh, Bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes, y como ya escucharon a Beethoven, pues sí tiene ese divit de los primeros años, como también dicen ellos, que no es tanto los nuevos que se fusionan a veces con el black metal, pero bueno, pues también como en la entrevista comentan con Fofao, dice que él es definitivamente es uno de esos de los que viven y de los que dejan vivir. Y lo suyo es el cross sucio y de los 80 de Suecia y Japón principalmente. Y eso, bueno, lo podemos ver también en los que será tributo, discos tributo que ha hecho a bandas suecas y a bandas japonesas, ¿no? Como decíamos al principio, sus influencias también. Y bueno, pues también dice que escuchar a Beethoven siempre es algo cautivador, dice también, especialmente porque realmente no hay muchas bandas que hayan vivido bajo una dictadura, algo que todavía persigue a Fofao y su música hasta el día de hoy, y de eso también es algo que se nota en su forma de vida, ¿no? También cuando le preguntan si se siente más inclinado hacia el anarquismo o el nihilismo, solo responde: solo quiero vivir y hacer lo que creo, sin ningún dios, sin carne ni sangre animal en mis manos, sin prejuicios de mierda. Eso es algo bastante fácil de deducir de la música de Beethoven y el rastro de destrucción que deja tras de sí escuchando los gritos de Fofao sobre el fin del mundo, las pesadillas nucleares o la nada absoluta sobre el mundo de distorsión endiablada de su guitarra. Ahí está, bueno, pues también dicen, además de la música, también está el alma hermosa de Fofao, mandando aquí su poesía cruda y directa, brilla cuando habla del objetivo de su música, que es, como dices, es expresar mis sentimientos a través de las letras y resistir en todo lo que pueda en esta gran jungla de piedra y de cemento. Pues eso es Fofao con Beethoven. Y por cierto, bueno, él tiene también actualmente otro proyecto, pero me parece que es a la distancia. Ya hemos pasado en algunas emisiones, en una, ay, no sé unos cuantos meses, pasamos su otra banda, que es A la Distancia, como decíamos. Parece que son con alguien de Suecia y Fofao de Brasil. Pues vamos a escuchar dos más, que sería la 4 y 5, que sería Silencio Macabro, y la otra es Valle de las Sombras, Valle de la Muerte. El Valle de las Sombras, el Valle de la Muerte. Pues vamos a escuchar y regresamos. Vamos a ver. Bueno, pues ese es Beethoven con Fofao a la voz y la guitarra, y bueno, pues esto es para irnos empapando un poco más de esta banda de D-Beat de Brasil, y bueno, pues desde que sacó su demo en el 95, bueno, que recibió un impulso muy fuerte de Kawakami de Disclose, que por cierto vamos a escuchar dos canciones más. Esto es de una, como un tributo que hizo a bandas japonesas. Vamos a echar una de Crow, la de Cuervo, que precisamente de la banda Crow, y otra es Fear of the War de Disclose, de Kawakami de Disclose. Bueno, pues ahí está también para que se animen a ir este próximo jueves 5 de mayo. Esto va a ser en el Salitre y va a comenzar, según nos dicen, desde las 5 de la tarde, porque empiezan las bandas locales. Y bueno, pues para que aprovechen, si pueden, pues comprar también su boleto ahí con, por medio del Facebook, con Vida Crow y con Casco. Ahí trataremos de ponerlos en el en nuestro Facebook de Confrontación de Ideas, para que compren su boleto de antes y solamente entren y no tenga ningún problema. Entonces, en el Salitre no va a haber ningún problema. Lleguen solamente. La verdad es que no hay muchos salones en el Salitre, así que fácilmente van a dar con él. Solamente pues lleguen temprano para que puedan meterse y puedan disfrutar esta tocada. Vamos a escuchar entonces estas dos canciones y regresamos y cambiamos ya de banda. Bueno, pues estamos de nueva cuenta ya con todas y con todos ustedes. Y ahora vámonos con esta banda, bueno, pues la banda estelar, que es Hiatus. Y bueno, pues les trajimos el disco de From Resignation to Revolt. Y rápidamente vamos a escuchar pues estas, las que abren este disco: In the Beginning, Rich Class Crisis y Brainwashed Population. Y Population, porque se nos acaba el tiempo y todavía falta poner una banda más, que es la banda invitada. Pues vamos a escuchar entonces a Hiatus y regresamos. Oh, ¿Qué es el Cross? Definitivamente, pues es una canción clásica de Hiatus, y esto es lo que dicen. Dicen por ahí, Hiatus es la mejor banda de todos los tiempos. Hay tanto poder en su música, tanta intensidad, tanto crunch, y bueno, pues se las arreglaron para escribir canciones de crosspunk simples y sin embargo pegadizas, que en ocasiones fueron superiores a las de la banda por las que estaban más influenciados, que hablábamos la semana pasada, que fue en este caso Doom. Y bueno, pues se formó en Lieja en el 89, y hasta el momento, ya hace solamente esta semana, estuve revolviendo los discos y estuvimos escuchando, y definitivamente, como escucharon, con estas dos canciones solamente, creo que pueden entender todo el poder de esta banda. Así que la invitación está abierta. Vayan un día antes, miércoles, tocan en San Luis Potosí junto a Collapsed de Canadá, que también es una banda más death metal, más metal, pero de veras muy buena. Cotard. Y se me escapa, me parece que hay otra banda que también toca, después Querétaro, y después el viernes tocan en Ciudad de México. Me parece que ahí en Ciudad de México ya está agotado, y bueno, todavía tienen tiempo mañana en el Punkitud. Ellos tocan como a las 11:30 mañana domingo, así que pues si no tienen chance entre semana, todavía tienen chance mañana de lanzarse y ver a Hiatus. Y bueno, pues les comentábamos de la banda que se agrega a este evento, esta fiesta tocada que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues vamos a escucharla y ya ustedes adivinarán de quién se trata. El Estado asesino castiga a los más desobedientes, a las más rebeldes, a quienes no aceptan los dulces ni las migajas como premio por su buen comportamiento, a quienes ponen en guardia sus pensamientos y sus deseos de libertad. Autoritarios y líderes bastardos, siervos de un proyecto infame, obstaculizar las elecciones individuales con caminos obligados, y los maestros nos enseñan a perder. Pero nosotros hemos elegido no jugar, hemos rechazado sus reglas, hemos elegido vivir y gritaremos nuestra rabia, porque aunque nos destruyan nuestros espacios y nos nieguen el derecho de existir, nosotros siempre seguiremos nuestro instinto de libertad. Pues esa es la banda que nos va a estar acompañando en esta tocada. Es Desobediencia Civil, que se integra a este cartel, que si de por sí ya catalogaba como un festival, pues la verdad es que, híjole, ¿qué podemos decir de Desobediencia Civil? Una banda icónica dentro del anarcopunk mexicano y mundial. Una banda también viejísima, de los finales de los 80, yo diría, no tengo bien el dato exacto. Y nos faltó poner algo de Alambre de Púas, pero no tenemos en CD y lo tenemos en digital, pero la verdad es que se escucha muy mal. Lo pusimos la semana pasada y no nos escuchaba muy bien. Pero Alambre de Púas, un tupa tupa desde Chile, que como decía, no está de moda, pero está pues otra vez de vuelta, exactamente. Y por cierto, va a estar Vida, Crudator y Merak en la cuestión local acompañándolos. Un saludo también hoy 30 de abril, día del niño y de la niña, para todos los compas, todos nuestros amigos que tienen niños pequeños, niñas pequeñas, como también comentaba, con vacas, pues ya nos conocemos hace más, algunos más de 20 años o más, y pues ya hay algunos que ya son abuelos y abuelas, aunque no lo queramos creer, o sea, nos vemos y ahora nos preguntamos, oye, ¿cómo está tu hija? Oye, ¿cómo está el nieto? Cómo cambian las cosas, pero nos seguimos viendo todavía con esa rabia y esa ilusión en los ojos. Y creo que se nos está acabando el tiempo y ya casi es hora de despedirnos. Les repito todo el cartel. Va a ser Merak, Crudator, Cotard, Vida, Alambre de Púas, Desobediencia Civil, Beethoven y Hiatus desde Bélgica, que nos acompaña aquí en Querétaro. Y por cierto, hijo, se me fue. El sábado toca Violencia de Tijuana. Esto va a ser en Ruptura. Este estudio está en Avenida Universidad, casi esquina con Ezequiel Montes, o Ezequiel Montes casi esquina con Avenida Universidad, cualquiera de los dos. No hay mucha diferencia. Se me pasó, pero esto es el sábado. De todos modos, el jueves vamos a andar seguramente ahí, Pato Tormentas. El Niño Tormentas va a andar repartiendo propaganda. Violencia es una banda muy buena de Tijuana. Se me pasó otra vez la música, chales, híjole. Pues así pasa. Así pasa. Pues en las redes sociales vamos a poner los links para que les escuchen esta banda. También va a estar, si no mal me acuerdo, Filoso. Va a estar. Ya no queda mucho tiempo. Bueno, los controles técnicos, Erika nos estuvo acompañando esta noche. Nos vamos a despedir con una canción de Desobediencia Civil, que sería Anarcopunks. Y pues ya, y por las redes sociales, por favor, chequen. El próximo sábado también va a estar Violencia, que nos visita desde Tijuana. Pues esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana o alguna otra semana. Internacional de Arcopun con gran presencia aquí. Tenemos muchos muertos, pero no han podido matar al punk y acabar al anarquismo. Los luchadores mueren, pero las ideas terminan. En jóvenes conscientes se practican anarquía y que muestran sin miedo su coraje y rebeldía. Con anarquista de top y la esquina. Anarcopunk, buscando la igualdad. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, sembrando libertad. Nuestros espíritus serán siempre indomables. Y eso burgueses, ustedes bien lo saben. Podrán torturarnos, reprimirnos de atrofía. Pero nuestros sueños seguirán siempre con vida. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, buscando la igualdad. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, sembrando libertad. No solo sembrando, también resistiendo. No solo resistiendo, también luchando. Luchando y atacando al sólido estado, a sus instituciones y sus leyes y el anarco. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, buscando la igualdad. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, sembrando libertad. Patria, religión, escuela, familia. Cárceles, ejércitos, leyes, policía. Estas son las armas para condicionarte. Pero nuestras mentes serán siempre inalcanzables. Hoy anarquista del campo y la ciudad. Anarcopunk, buscando la igualdad. Hoy anarquista del campo y la ciudad. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La vocación de...